El ejercicio de la rueda de la vida. Somos Carbono Cúbico y esperamos que este ejercicio te ayude a situarte y a evaluarte respecto a los diferentes roles y ámbitos que tienes dentro de tu vida. Esto te llevará a establecer determinadas prioridades. Es un ejercicio poderoso, puedes cambiar tu resultado organizándote distinto en cualquier momento. Te recomendamos que sigas las instrucciones y que vayas estableciendo tus evaluaciones respecto a cada uno de los roles. Bueno, lo primero es, esto consiste, voy a decirte una introducción, esto consiste en hacer una rueda, un círculo, en el que vas a evaluar los diferentes ámbitos y roles en los que tú estás presente. Pues como padre, como hijo, en el trabajo, la salud, aquellos que quieras evaluar y que para ti sean importantes. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el círculo. Es decir, situar o dibujar un círculo dentro de tu hoja de papel en blanco y... simplemente no tiene por qué ser perfecto, pero sí tiene que dar sensación de círculo. Lo siguiente que te voy a pedir es que listes aquellos ámbitos y roles que quieres evaluar. Pues por ejemplo, en mi caso podría ser mi trabajo, en mi matrimonio, con mi hija, con mis amigos, etcétera, etcétera. Es decir, que los listes. Te pido que los listes porque lo que vamos a hacer ahora es dividir el círculo en tantos ámbitos y roles como hayas listado, para que así nos queden compensados más o menos, que cada uno tenga el mismo espacio. Lo siguiente que te voy a pedir es que hagas círculos concéntricos evaluando o graduando del 1 al 10 el círculo que ya has creado. Es decir, el 0 sería el centro del círculo y el 10 sería la parte más exterior. Fantástico. Bueno, lo más importante viene ahora. Ya tienes situados los diferentes roles, tienes graduado el círculo y queda, por así decirlo, como un gráfico de araña, ¿no? En el que tienes un montón de graduaciones. Ahora, lo más importante es que te plantees en cada uno de los roles en los que has establecido, que te evalúes de 1 a 10. Antes de evaluarte, es importante que hagas un ejercicio de introspección. Explora tus sentimientos respecto a ese rol, cómo te sientes, estás a gusto con ese sentimiento. Profundiza sobre tu actuación previa, es decir, en estos últimos pues 3-6 meses, cómo te valoras del 1 al 10 respecto a tu escala de exigencia. Aquí no hay respuestas válidas ni inválidas, lo que tienes es que evaluarte. Así con todos, una vez tengas rellenados todos los círculos de cómo te has evaluado, puedes unir los diferentes puntos. Y ahora el ejercicio lo vamos a hacer un poquito distinto. Lo que te vamos a preguntar es, en cada uno de ellos, ¿cómo quisieras situarte? Ojo con las personas exigentes. No se trata de machacarse en este ejercicio y de poner todo tengo que mejorar, sino realmente discriminar aquellos en los que está descompensada lo que tú esperas versus lo que tú estás haciendo. Bien, imagino que ya tienes las líneas de puntos, tanto de cómo te evalúas y de cómo quisieras ser, y ahora esto nos va a llevar al siguiente ejercicio, que es determinar cuáles son las prioridades que quieres trabajar. Ya tenemos claro esa evaluación y desde aquí vamos a seguir a las prioridades. Esto lo vamos a hacer poquito más adelante, como te establecemos, por ejemplo, en el post de Yo me quedo en casa, lo vamos a hacer con un mapa mental que nos convierta en retos, estas evaluaciones concretas que hemos hecho. Bueno, esperamos que te haya servido poder hacer un ejercicio de introspección. Somos Carbono Cúbico y queremos reorganizar tus partículas de carbono.